Juan Nicolás Samper viaja con su amigo del alma Guillermo Arango, el Pavo Arango, desde Doha, Madrid, Bogotá. Estuviste con ellos, ¿no? Su arribo será a las 5 de la mañana y pues han tenido mucho tiempo de consumar su amistad. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, María Juli? Muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? Hombre, bien. ¿Qué más de cosas, Mónica? Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Bien, chévere. Totalmente bacano. Muy Mónica. Chévere. Hola, Jaime. Hola, Moni. Hola, Jaime. Moni no está en el programa. O sea, ¿de verdad se incapacitó tanto? No, es que pues parece que hoy tenemos Moni está creo que haciendo doble trabajo. Sí, hubo un pequeño problema técnico, ella ya viene. ¿Perdón? Bueno. Hubo un pequeño problema técnico, Jaime, ya viene. Sí, pero ¿qué tipo de problema técnico de su cuerpo? Sí. No, técnico de tecnología. Sí. Ah, bueno. Pero no entiendo, ¿ya no está en el estudio? Sí, ya llegó, ya llegó. Hola, feliz tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien o qué? Bien, Jaime, súper bien, empezando semana. ¿Cómo seguiste con tu tema del dolor de cabeza? Bien, bien, mucho mejor. Me prohibieron el ibuprofeno, así como, porque creo que también me excedí un poco. O sea, me tomé más de los que debía tomarme, pero es que cuando uno le duele la cabeza se desespera. Y ¿pero cuántos te tomaste de ibuprofeno? Cuatro. En un ¿cuatro espacio de cuánto? Es que, o sea. Cuatro de 500. Uy. Cada uno. Uh-huh. Y en un espacio de 3 horas cada una. Pero es que yo decía, bueno, me tomo una, no me pasa. ¿Yo qué más hago? Me tomo otra. El ibuprofeno no es para el dolor de cabeza, porque no tomas esa también. Si yo me tomo dos con mi tamaño. No, sí, no sé, pero no me pasaba. Bueno, pero es que no vamos a sentarnos a comparar cosas. Una persona desesperada con un dolor de cabeza puede fácilmente meterse 120 ibuprofenos. Lo que pasa es que se le parten los riñones. Exacto. Claro. ¿Pero todo bien? Todo bien, súper. Ahora estoy muy bien. Pero tu riñón se enfermó. El riñón se afectó, ¿no? No, pues yo creo que era como más de verdad como el miedo de que uno no le pase un dolor. Y más de cabeza, porque es que normalmente uno se hace, no sé, un masajito aquí en la entre el claro, puentecito. Claro, la pregunta gordo. Es ¿por qué los oigo tan pasito, Orlando? Me pones sí, un poquito más de retorno. Aquí estamos. Claro. Bueno, tema del día, Mónica. ¿Quedaste satisfecho con el resultado final del Mundial de Qatar? ¿Por qué sí o por qué no? Yo sí. Uy, yo no opino nada de esa vaina. ¿No sí. quedaste feliz? ¿Yo? No, pero no, aquí no había soy como team argentino, sí. Nico, ¿y tú? ¿Yo team de Argentina? ¿Tú, María Julia? Yo sí, re team argentino. Sí, super team argentino. Sin ser team argentino me parece que... A mí la verdad me da la misma. Me parece que Messi sacó su casta y Mbappé también. Sí, los dos tremendos. Bueno, vamos con música, Emilio. Listo, vamos con un tema del 2019, una canción por Big Boy, CeeLo Green y Sleepy Brown. Esto se llama Intentions. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. En Navidad usa el hashtag regala tu talento y ayuda a alguien más a cumplir un propósito con el subsidio Vigilado Super Subsidio. Bueno, ¿ustedes recuerdan el ridículo que hizo Will Smith en los premios Oscar este año? Que le metió un bofetón. Claro. ¿Cómo olvidarlo? ¿Quién va a olvidar eso? Hombre, pues imagínate que él se lanza con toda a tratar de recuperar su imagen Will en Smith. Una película. Claro. Will Smith. ¿Pero qué? ¿Lo cuento o no? Sí. Pues, estaba aclarando porque no sabes si estabas hablando de Will Smith o del otro. No, el otro me importa cinco, el otro es un payaso. Este man, pues tuvo un problema que todo el mundo lo odia y el tipo se propuso hacer el papel de su vida. Como siempre, muy sufrido. Ustedes saben que él sufre mucho, ¿no? Verdad, siempre tiene cara de víctima. Él nunca ha hecho un papel en que no sufra. En The Matrix no sufre tanto. ¿En cuál? Demetrius, no, hombres de Men in Black. Men in Black no sufre. No, ahí no. Es como el único. No, pero después el niño es el sí, hijo. Sí, tienes razón. En busca de la felicidad es. Uf. No. Y lo de las hijas, humana, esas Williams, sí, sufre William como un berraco y llora todo el día. Sí, total. Ese es un imbécil. Pero bueno, en esta la saca del estadio porque hace el papel de un americano negro que fue destrozado en su espalda a punta de latigazos, cuando la esclavitud era lo más importante en el sur. Y esa historia de su espalda llevó a cambiar muchas cosas en la guerra civil de los Estados Unidos. Y este hombre sufre en esta película como nadie más ha sufrido en su vida. Y el titular inglés dice, ¿será que haciendo este esclavo héroe hace resurrección de la estupidez que hizo? Pues como la gente no tiene memoria, yo creo que sí. Entonces hay que buscar esa película, que es muy importante este año. Y bueno, pues es la historia de un señor que le cogieron a patadas y a... O sea, la foto de la espalda de él es lo que hace látigo, en la vida real. No, tiene 600 latigazos, sí, pero reventada su espalda. ¿Cómo se llama la película que no alcancé a encontrar? Emancipation. Uh-huh. Y acuérdense de mí que vuelve a ser el héroe. Pollo. Y a mí me parece un absoluto imbécil. A mí me parece que es buen actor. Pero además tú me contaste que había como una promoción con Apple. Claro, ¿no? él puso una publicación en sus redes sociales la semana pasada diciendo como que, a ver, hice esta película, hicimos lo mejor posible y yo quiero que todo el mundo la vea. Así que yo fui a decirle a la gente de Apple como, hey, yo necesito que la gente vea esta película. ¿Qué hacemos? Y Apple abrió como la ventana a tener 2 meses gratis de cualquier Apple persona, uh-huh, con un link que está en su okay cuenta de Instagram, que es como apple.com/willgift. Cualquier persona se puede registrar y tener 2 meses gratis de Apple. Eso no lo libra de ser un absoluto idiota. No, me cae muy bien. A mí también. No, estoy dando mi concepto. Igual tú sabes, acuérdense, que él reconoció en una entrevista, un podcast que le hicieron antes de arrancar con la película, de lanzarla, pues que efectivamente es como un ser humano y que él venía con una congestión de cosas en su casa y cuando llegó pues explotó. O sea que sí fue débil. Porque pero sí, eso fue no quita mi pensamiento de que es un perfecto. Ah, no, es que tú puedes creer lo que quieras. No quita, claro. pero me parece que igual, pues sí, a todos nos pasa, a veces explotamos y... Pero eso no quiere decir que yo piense que es un absoluto imbécil. Tienes razón. O sea, no... Pero podría tú ser... Tú te puedes quedar aquí conmigo 2 horas y no vas a hacerme ceder un milímetro. ¿Pero no te parece? El pensamiento de la imbecilidad de un idiota de esos. ¿No te parece que sería más imbécil? Que se coma sus problemas en su casa, no, hombre. Pero pues, ¿no te parece que sería más imbécil no reconocerlo? Ahí queda uno como, bueno. A mí pues, me parece que es un absoluto estúpido. ¿Sigo? No, está bien. Uno no puede pegarse esa quemada en público, pero sí, es un no, pensamiento falló, mío. Falló. A usted les puede parecer que es un duro, a mí no me pareció. Además, sufre mucho. A mí me parece que en una película de él debe morirse de sufrimiento, porque es que sufre tanto, se molesta tanto, llora tanto, que en un momento le tiene que dar una congestión y morirse. En esta no fue, ya se filmó. ¿La viste? Yo cómo la voy a ver si no la estrena, hombre. Ah, ¿no la han estrenado? ¿Ya la estrenaron? Sí. Ah, no, la veo ahorita. Emancipation, sí, ya la estrenaron el 9 de diciembre. Ah, listo. ¿Y eso es de Netflix? De Apple. Apple. Ah, no, es que yo no tengo ni idea cómo llegar allá. Déjame en mi mundo, porque a mí me toca pedir. Pero ya sabes, te acabé de decir que tienes 2 meses gratis si quieres de Apple. No, yo creo que tú tienes Apple. Yo creo que tengo Apple, sí. Pero yo no. Pues, imagínate. Pero por si las moscas. Yo también me tengo que registrar y la voy a ver. ¿A Madame Butterfly? No, hermano, no. Déjeme. Fácil. Todo a su tiempo, todo a su lugar. Bueno, está bien. Technicolor. Pues mira, uno de los estrenos más esperados, y de hecho hablamos acá mucho de él, y es de la segunda parte de Avatar. Avatar, sí. The Way of Water. Bueno, pues se estrenó este fin de semana pero recaudó menos dinero del esperado justamente durante su estreno. En su primer fin de semana recaudó 132 millones de dólares en Estados Unidos. Eso, muy malo. Exacto, eso según los datos de Box Office. Y dado el valor de la película, malo, lo que se estaba esperando que recaudara en el primer fin de semana era entre 150 y 175 millones de dólares. Es decir, está muy por debajo de lo que se esperaba. Y bueno, es que, pero Benny, te voy a enseñar una cosa de... del Box Office. De Jimmy Cameron, ¿no? Ah, James. ¿Tú sabes cuántas semanas estuvo el Titanic haciendo 20 millones de dólares todas las semanas? ¿Cuántas? 6 meses. Imagínate. Sí. Él es de otro estilo. Él es... es no, que, claro. Tú sabes que la fan, ¿sabes de qué tipo de persona? Lo tengo clarísimo, no. pero son datos, bueno, estaban esperando recaudar más. Y es que el costo de la película fue tan alto que se necesitan alcanzar al menos 2 mil millones de dólares en taquilla tan solo para justificar su precio. Esta es una cifra que solamente han alcanzado películas como, ya lo dijiste tú, Titanic, Avatar, la primera, la del 2009, también fue Star Wars, The Force Awakens, Avengers Endgame y Avengers Infinity War. No, pero mira, tenle fe. Sí, Jimmy. Seguro. Jimmy es un tipo que no tiene afán. El afán, yo he insistido en ello, no conduce a nada. Jimmy, en el Titanic fue terriblemente difícil. Sí, total. Porque comenzó con 20. Y fue la siguiente semana 25, la siguiente 20, pero duró 20 semanas en 20. Entonces imagínate, de 20 en 20. Mm. Sí. Él no tiene afán. Y la película costó 350 uh-huh. millones de dólares, arepaso que todos perdieron. De hecho, les cuento otro dato. Todos creían que Titanic iba a fracasar. Imagínate, tremenda película. Y duraron 3 años en la industria diciendo que ese era el desastre más grande que se iba a hacer en la historia. Increíble, pero ¿cómo es? Esto era el cine. Todo el mundo cree, todos dijeron que Titanic era un fracaso anunciado. Entonces, uy, yo le tengo miedo a Jimmy porque yo le tengo fe a Jimmy. Es que él es sostenido. Él empieza en 135, siguiente semana 50, siguiente semana 25, y ahí se queda pegado. Y silbando, ¿no? Un año. Y silbando, Jimmy. No, él tiene que hacer mucho. María Juliana tiene razón, Emilio. Cuando tú gastas 350 en solo la producción y a eso le metes la publicidad, ese man está de las... ¿cómo se llama eso? ¿De las maraquillas? Sí, él está complicado. Sí, tiene razón, María Juliana. La tiene duro. Bueno, ¿quién tiene cine, por favor? Pues yo tengo unas películas, o las películas que más se mueven durante esta época de Navidad y que están mejores punteadas en buscadores. Ay, no. ¿No? ¿Te parecen depresivas? No, es que estoy llorón. Estás lloroncito. Dime. Bueno, imagínense que una de las mejores punteadas se llama Home for Christmas, que es una película de los 70s, es del 78, y es la película, según todos los buscadores, eso es como una reunión de todos, la que más puntuación tiene, con 8.4. Les voy a decir la que menos punteada está, que es El Grinch, que es del año 2000 y tiene 4.4, o sea, nada. Y por ejemplo, Black Mirror, Blanca Navidad, que fue el 2014, está de cuarto lugar, tiene 7.8. Pero ¿cómo está Home Alone? Home Alone debe figurar ahí, sin problema. Sí, está de 5.7, es decir, es la novena, que es del año 90, o sea, no tiene un hype tan fuerte. Love Actually también debe estar, seguro. No está. Está Harry Potter y la Piedra Filosofal. Que no tiene nada que ver, pero es como que la gente puntea un montón esa y el extraño mundo de pero Jack. Pero es que es el metaverso. Y hay una que se acercan en un metro en Londres y se van al metaverso, ¿no? Sí, y sí, hay, sí. Y hay dos... películas que en Estados Unidos es muy tradicional ver en esta época del año, que me pregunto si están. Una se llama It's a Wonderful Life. No. Y la otra, Qué Bello es Vivir. Sí, debe ser la traducción. ¿Del 47? Es la tercera. Sí. Del 46, sí, señor. El 46. Y otra que se llama Miracle on 34th Street. No, esa no está. Está Klaus. ¿Y, De 7.5. Y Cocosette, The Last Christmas. Cocosette era una película. Vieron al guache ese casi, sí. O sea, el susto. Pero estaba muerta del susto. Es que, sí, es que cómo la entregas. Es verdad, estaba así como toda. Uy, mira. ¿Quién es este tipo? ¿Y este tipo qué? Porque sale esa carita, ¿no? Y eso, sí, ese color. La cara de papá, me van a secuestrar. Total, no, espectacular, espectacular. Me van a secuestrar si tengo suerte. Sí. Bueno, vamos con música, Emilio. ¿El tema del día cuál es? ¿Quedaste satisfecho con el resultado final del Mundial de Qatar? Porque sí. A ver, leamos. ¿O por qué no? A ver, espérame. Es que se me pierden las cosas. Un segundito. Tranquilo. Que el afán. Veamos qué dicen nuestros. No es de nosotros. El afán es. No, es que tengo otra cosa. Yo no tengo mío, afán. Sí, yo sí vivo de afán. Y solo estoy contando los días. Aprende, Jaime, aprende. La gente mezcla todo por ignorancia. El título argentino es merecido. Jugó mejor y ganó. Francia no jugó bien la final. Jugaban sin ganas de ganar. Solo después del minuto 66. Fue increíble y se merecía el título también. María Julián. Puntuación. 5-4. Sí. Está bien. Hoy cumple 64. Es que pues son opiniones, ¿no? Uno no puede calificar una opinión, ¿no? No, tú debes calificarla porque tú vas a dar el premio. Hoy se cumple otro año de la muerte de Elio Roca y ahí que muera fresco. Que muy aburrido ver a esos gamines argentinos levantando la copa. Me hubiera gustado ver a Francia como campeón y ver a esos arrogantes llorando y acabar de una vez por todas de estar endiosando a Messi. ¡Nota! Es que, o sea, si voy a calificar voy a ser subjetiva, 0-1. Haz lo que quieras. Listo, eres, claro, tú eres yo la soy dueña pro Argentina, de... punto. Claro. Pon la nota. 0-1. Mi amor, de verdad es lo único que coincidimos desde hace rato. Ah, mira. No, porque para conseguir las cosas buenas de la vida no es necesario ser un gamín. Y luego recibir aplausos, ¿por qué supuestamente así es el juego? Así no es, nota. ¿Estará hablando de arquero? Pues así. Argentina. De Divo, me imagino. 5-8. El que cogió el guante aquí, sí, se lo Martínez, horrible. Emiliano Martínez, el ídolo de Nicolás Samper. Eso fue un desastre. Lo un desastre, de ¿por qué hace eso? Qué loco. Además, es que no me gusta la soberbia de los argentinos. Y con tu actuar está siendo soberbio, amigo. Total, o sea, no tiene sentido. No, es que yo por eso trato de no hablar, porque tengo unos antecedentes terribles. No me gustó. Y sobre todo porque hay más de un jugador que como persona es una porquería. Pero lo que más me molesta es ver toda esa caterva de chipchas celebrando el campeonato de los argentinos que nos detestan. Pero es verdad. María, o sea, Juliana. 0-1, yo fui parte de esas chipchas que celebraron el triunfo de Argentina. Todo Sudamérica, es más, la gran mayoría del mundo lo celebró. Total. Sí, se notaron dos estilos muy distintos pero eficaces. Y con todos los elementos de una final del mundo. Fue un gran partido, eso sí, ¿para qué? María Juliana. 0-1. Ay, pero es que estás como molesta. Hoy estamos tan... A mí me da risa que algunas personas califican el fútbol con la decencia como si todos fueran decentes, pendejos. ¿Eso es un tuit o es una opinión que tuya? Dijo que algunas personas califican Terra el fútbol, escribiente. ¿Qué? Ah, ya. No, yo no puedo repetir. Pero es que no lo entendí. Sí, totalmente, la mejor final de la historia moderna, que lloren las viudas acomplejadas del Divo. Tenerle envidia al triunfo ajeno es de perdedores, nota María. 5-9. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, pero a mí no me pregunten nada, porque yo soy un hombre demasiado desdibujado. Hablando de Navidad, vamos con una canción reciente de Navidad que salió hace 3 años. Este es un adelanto de lo que va a ser nuestro programa de música navideña el próximo 23 de diciembre, viernes. Y esta la hace Chicago y la grabó en su disco Chicago Christmas del 2019, se llama I Do It All Again. Pues una buena oportunidad a estas chicas que se reunieron y son unas divinidades maravillosas y se reunieron después de 30 años después de ser las más famosas de lo que llaman el catwalk, las pasarelas. Las pasarelas. A mí me parece que la belleza las dejó un poco. Por favor, Orlando. ¿A quiénes? La belleza las dejó. No, yo pienso eso. tengo el derecho de levantarme, todo lo que quiero. Igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen. Bueno, son. La belleza las dejó. Eran divinas. ¿Pero quiénes eran? ¿Ustedes recuerdan una chica que se llamaba Christy Turlington? No. Christy, no, ni idea. Bueno, no importa. Y no empiecen a buscar. ¿No? Ah, bueno. No, no busques. Es que esa buscadera no. Pues ¿ustedes claro. se acuerdan de una chica que se puso en un bikini que se llama Helena Christensen? No, ni idea. Que dijeron que era igual a. ¿Cómo se llama esta niña? Gwyneth Paltrow, que nada que ver. ¿Y ustedes recuerdan una chica que se llama Cindy Crawford? No, claro. Pero por supuesto. A Cindy, su esposo, Randy Gerber, pues se dedicó más a su novio, a George Clooney, en moto por todo Estados Unidos y México. Cindy Crawford, Christy Turlington y Helena Christensen, 56, 51 y 53, salieron una foto recientemente. Son atractivas, pero la belleza reposó ante su marido. ¿Será? Pues a ustedes les parecen divinas todas. No, a mí ustedes Cindy... ven a Jane Fonda y dicen que qué cosa tan divina y a Cher, pues yo qué hago, yo callado. No, ¿sabes que a mí Cindy Crawford de las tres, acabo de buscar una que no la conocía, no me parece que esté mal, o sea, claro, ya llegó a cierta edad, pero su hija, que es Kaya Gerber, que es la novia de Austin Butler, el que hizo Elvis Presley, es igualita a ella cuando estaba en los noventas. No sé si la has visto. Espectacular. Pues espectacular, sí. Demasiado guapa. Yo paso. Y Cindy al lado de su hija no se ve tan rara, o sea, se ve bien, mantenida. Yo paso. Muy lindo. Estamos, o sea, en bebé, ya que tienen 50 años. Claro, exacto. Que no se pasen. ¿Estamos en qué? ¿Actualidad? Adelante, María Julia. Estamos una buena oportunidad. Una buena oportunidad. Pues una buena oportunidad. Una buena oportunidad la que tuvo Andrés Parra hace algún tiempo de protagonizar una serie acerca de fútbol. Se llama El Presidente, el juego de la corrupción. Sin embargo, es bastante particular porque a raíz de todo este tema del Mundial, Andrés Parra se ha sincerado en sus redes sociales y habla del papelazo que se tuvo que jugar haciendo justamente, y valga la redundancia, ese papel porque no disfruta el fútbol. Dijo que le aburre muchísimo, que no es capaz de ver un partido de fútbol completo, exacto, que no le parece divertido, y que para hacer ese papel le costó muchísimo conectarse, digamos, con la temática, pero bueno, fue una gran oportunidad porque fue una serie a la que le fue muy, muy bien y que lo siguió catapultando como actor. ¿Y tú, Mónica? Pues una buena oportunidad para ver los conciertos inéditos de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Resulta que lanzaron 18 conciertos. Es un nuevo lanzamiento que se contempla lo que podría considerarse como la maqueta del famoso álbum Dark Side of the Moon. Entonces, recordemos pues que Pink Floyd publicó 12 álbumes entre 1970 y 1972 y pues ahora decidieron que estos shows, que abarcan desde el 23 de enero del 72 hasta el 9 de diciembre del 72, pues sean vistos en público. Entonces, pues digamos que se pueden ver a través de la cuenta oficial de Pink Floyd. Ahí van a encontrar un link que se llama Alternative Tracks 1972, y esta tiene una colección completa donde van a poder ver todos estos conciertos, pues que por supuesto en esa época eran maravillosos. Hoy en día ya estamos acostumbrados a otro tipo de shows, pero para la época esto era espectacular. Bueno, tema del día, por favor. ¿Quedaste satisfecho con el resultado final del Mundial de Qatar? ¿Por qué sí o por qué no? Vamos a leer, yo no quiero opinar nada porque yo tengo una parcialidad terrible. O califica a Mónica Martínez o me voy para otra emisora. Chao. María Juliana. Dale, vete. Nota. 0-1. Bien por Messi, el resto que los que dejan allá desarmando los estadios y sin agua para ese arquero vulgar. Sí, fue vulgar, ¿sabes? Mucho, sí. Muy sí. Vulgar, muy vulgar. Era absolutamente innecesario lo que hizo. Total. Nico lo estaría defendiendo, ¿no? Obvio. No, John, se me olvidó decirle. Yo lo vi hoy. Sí, no hablaron de eso. Pero eso fue feito, ¿no? Sí. Muy feo, muy, muy feo, muy innecesario. No, ya empezó a hacer gestos en un penalti que se perdió y era guachecito. ¿De cuál campeón están hablando? ¿De Argentina? Locas, sucios para jugar teatreros. Que Messi su último mundial me importa un 0 unos gamines. Aquí estoy chipcho colombiano celebrando. Se les agua la jeta diciendo es que Argentina. Y estos fifí que no nos quieren. Nota. 0-1. Sí, por Messi y Mbappé unos fenómenos, no por el bellaco del Divo Martínez. Tan gamín como Maradona, hermanito. La foto del día, Nico y su Omega con tetillas. Muy bonita foto. Es que se compró Nico una boina. Se sí, ve como sí, lo pendejo. Vi. Estuvo en boina. Claro todo que sí, mundial. Empezando. Un pendejo. Claro que sí, empezando. ¿Sabes qué es la primera visión de la vejez? Esas boinas. Claro que sí, empezando que ese tipo francés son solo africanos. Miren los apellidos. Tengo más apellido francés yo que los que jugaron la final. 0-1. 0-1. A mí me da risa que algunas personas califican el fútbol con la decencia como si todos fueran decentes, pendejos. 0-1. Nota. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos ahora con Ketama, de una canción de su disco Toma Ketama del 99. En el que colaboraron figuras como Jorge Drexler o Caetano Veloso. Digamos que en este disco estuvo una de las canciones más famosas de Ketama, que fue la canción Agustito, pero si no estoy mal, el primer sencillo de este trabajo fue esta canción. Esto se llama Miénteme. El consultorio del Doc en los originales. Bueno, vamos con el consultorio del Doc. ¿Cuántas veces hemos oído que el futuro ya está aquí? Pero en el caso de la cirugía robótica, ¿hace tiempo que es así? Sí. Fue a principios de este siglo cuando los robots... Porque no veo nada, cada día veo menos, la cosa tan harta. Cuando los robots fueron a asistencia quirúrgica, irrumpieron en los hospitales del mundo y su expansión. Y su expansión, y ahí nos quedamos. Uh-huh. Ok. Bueno, pero yo les cuento algo mientras tanto. Dale. Vean esta historia. Y es que en Turquía, un chico de 15 años tuvo que ir al médico, pues no va al médico cuando tiene dolores muy fuertes, ¿no? Pues él tenía dolor en el estómago hace muchos días, estaba como Mónica la semana pasada que tomaba y tomaba pastillas y no se le pasaba. Cuando llegó al hospital, pues los médicos le realizaron varios exámenes, entre ellos algunas placas, para descubrir que tenía un cable USB y una goma de cabellos como un chulito, acá le dicen un caucho, para sí, un cauchito, lo que no se coge el pelo. Sí. Y una goma de cabello. ¿Dónde? En el estómago. Obviamente. ¿Se lo comió? Obviamente el chico lo tuvieron que entrar a cirugía inmediatamente. Un gastroenterólogo realizó la operación y fue quien publicó en sus redes sociales el hallazgo. El doctor se llama Yasar Dogan y aseguró que tuvo que hacer pues una endoscopia para llegar de una manera más fácil a los objetos, pero que fue complicado. Imagínate, a través de una endoscopia sacar un cable USB del estómago de una persona. No. La pregunta es, ¿cómo se traga uno un cable? Sí, por eso. Pues la noticia dice que por el momento se desconocen las razones por las que terminaron el cable USB y la goma para el pelo en el cuerpo del joven, pero pues, ¿qué otra? ¿Cómo más pudo llegar ahí? Se lo tragó. Yo sé, pero es que, o sea, no debe ser algo difícil de darse cuenta. O sea, debe doler, de hecho, mucho. Sí, porque pues, es además, algo chiquito, si te tragas todo bien, un cable USB, sabes que te va a pasar algo. O sea, ve ya al médico. Pero además, ¿cómo te lo bajas? O sea, ¿entender? O sea, ¿cómo lo pasas? Claro, sí. O sea, por el esófago ahí como todo enredado el cable. Sí, ¿no? Noticia en desarrollo. Sí, exacto. Esta noticia, okay, porque la verdad está muy raro. Y aquí está el Instagram incluso del médico que publicó la foto del cable después de que lo sacó del estómago de este chico, no, asqueroso. No les puedo decir qué dice porque está en turco. Ok. Ahí está. ¿Tú qué tienes, Moni? Pues yo tengo esta y es, no sé si es lo que estaba hablando Jaime, yo creo que por ahí va la cosa, es las pieles electrónicas que revolucionarían el campo de la medicina. Yo creo que por ahí se está metiendo Jaime, y es que como si se tratara de una película de ciencia ficción, un ingeniero químico que fundó una farmacéutica tecnológica, se llama Senanbao, se encuentra trabajando junto a un equipo de investigadores en pieles electrónicas. Entonces lo que se están desarrollando es una banda suave que pueda adaptarse a la muñeca o al pie de un bebé, y esto con el fin de medir la presión arterial de los más pequeños en las unidades de cuidados intensivos para así tener mayor control con lo que les sucede. Es decir, los bebés como tienen una piel tan sensible, claro, entonces a veces no puedes hacer cosas que deberías. Bueno, le puedes dejar cosas conectadas todo el tiempo porque les haces daño, los lastimas. Y esto se va a llamar electrónicas o e-skins, que pues muy pronto las vamos a tener, y por supuesto esto está incluida en una técnica molecular que también crea polímeros orgánicos. Pero yo no sé, Jaime, si tú ibas a hablar de esto, de las pieles electrónicas. No, yo voy a hablar de un robot que se llama Hugo, pero Hugo, desafortunadamente tengo un equipo de mucho pasado y quisiera estar en la generación de Hugo, pero a mí no sé por qué no me incluyen en esos temas. Y es un robot cirujano que tiene 8 brazos y que no sé qué cosas, pero es que yo me desanimo cuando se me va la señal, pero es buenísimo, ¿viste? Si quieres que te quiten un cáncer de colon, este es el aparato. O sea, opera el sonido. Se llama Hugo, no se te olvide, ¿no? Ok. Muchas gracias. Listo, vamos con el repaso número 1. Muchas gracias. Por supuesto, ustedes no tienen nada que ver con eso. En los originales. Vivió una tecnología hace 600 años. ¡Daré paso! Nicolás Samper está presente en el aeropuerto de Madrid y no le va a quitar la oportunidad. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? No, porque. ¿Él nos está escuchando? Él nos está escuchando. Ah, sí. Bueno, no, si escucha, sí. Está exacto, bien. Pero la pregunta es, no puedo quitarle la oportunidad porque es que él fue exigido por la organización. Claro. Yo lo vi hoy, pero el señor está a punto de salir, pero seguro está retrasado. Él ya me escribió, estoy listo para el arepaso. Bueno, tremendo. Ellos tienen Quantum y no sé qué vainas tienen, que yo no tengo, por supuesto. Ah, pues que se conecte. No, él está listo, pero él va a escribir por WhatsApp. Bueno, ok. Todo válido, claro. Es validísimo. Sí. Entonces, el señor que hace récord es Kylian Mbappé, que es un hombre pues de 23 años que sufrió mucho. El presidente, no, Guillo no. Guillo está afuera porque Guillo es muy, muy preguntoncito. Y es una pareja un poquito rara. Y el señor Kylian Mbappé pues tiene todos los créditos, pero ayer salió llorando. Y el presidente de Francia haciéndole masajes en los muslos. Todas las escenas fueron muy raras. De hecho, Guila me parece fluido, ¿no? Aquí entre ustedes y yo. Pero yo, mañana entregamos ya la titular de la selección ideal de los fluidos. Él tiene un récord. Sí. Pero es un récord que nadie conoce muy bien. Y es la persona que más goles ha metido en finales del Mundial, en el último partido del Mundial. Ah, sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos goles? Nico, escriba. Tengo que darle 10 segundos de delay, hermano. Tiene que ser exacta la respuesta. Menos 2 para Mónica Martínez, por favor. ¿No te viste la final? Sí. Entonces. Puso 24 goles. Bebé. La correccional. Ay, no entiendo las preguntas. Puso 24 goles. No entiendo las preguntas. Orlando puso 12, que era también otro menos 2, pero esta mujer lo sabe. ¿Es mucho? Muchísimo, ¿no? Pero yo entendí 24 goles en una final. O sea, quedaron 24-0. No, yo pensé que ahora, como es que no entendieron y por eso les dije que pensaran bien. Él tuvo dos finales, 18 y 22. La anterior fue con Croacia, donde metió un gol. Y en esta metió tres. Son cuatro. Ah, pero eran sumadas. No, es que no, no, pues es que lo dije claramente. No, pero lo, no dijiste que eran sumadas. Ahí está la grabación. No dijiste que eran sumadas. No dijiste. Nicolás Samper, cuatro. Más goles en una Chapó final del Mundial. Nicolás Samper. No, pues claro, obvio. Dice más goles en una final del Mundial. En una final, no, en final. Finales del Mundial. Está grabado. Bueno, es... ahí está. Listo. Orlando, ¿lo pueden poner ya? La pregunta. ¿La puedes devolver y poner? Porque es que ya estoy un poquito cansado de que piensen que yo soy un ladrón. Orlando, ¿la puedes poner? No, ponla. Yo me espero. La estamos produciendo. Yo búscala ya, hermano, más... porque dije claramente, mucha atención. Mucha atención a la pregunta. Pues hay que mirar las dos finales. Mientras la buscas, ¿me dejas mandarle un saludo a unos oyentes nuestros de Cali? Que dice que no se pierden. No, bueno. No. Vamos a buscar la cosa. Es que yo ya no aguanto tanta presión. Son las finales del Mundial que jugó Mbappé. Está hablado por mí, pero quiero saber si es que yo estoy loco. Pronto estoy loco. Retiro mi pregunta y le pongo a María Juliana un punto. ¿Qué hubo, Orlando, ya? Estamos en eso, buscando. Bueno, ahora sí, ¿el saludo de quién, mi amor? Es que ayer estuve hablando con unos oyentes y dicen, nuestros oyentes se llaman Mateo y Nicole, Mateo es él, obviamente, y Nicole es su novia, y entonces ellos van en el carro, en Cali, y cuando llega el arepazo, ellos así ya llegan a la casa, se quedan en el carro esperando a ver qué pasa con nosotros en el arepazo. Entonces ayer decía ¿y que... ¿y para que digas 24 goles? Algo así, o sea, ellos... están, oír claro, eso. A mí, a María Julia, a Nico, a todos. Entonces, nada, ellos... ¿Alguien a me oír dijo esa cosa que dijiste, 24 goles? No, es que yo entendí mal. También me dijo. Todo el mundo entiende mal. A ver, Orlando, pon play, por favor. Listo. A ver, él tiene un récord. Sí. Pero es un récord que nadie conoce muy bien. Y es la persona que más goles ha metido en finales del Mundial, en el último partido del Mundial. Ah, sí. ¿Cuántos son? Exacto. ¿Cuántos goles? En finales del Mundial. Pues yo no sé. Yo no sé si yo de verdad estoy loco. Él jugó dos finales. En el 18 con Croacia y en esta con ¿quién? Con Argentina. En la primera metió uno y en la otra metió tres. Ya volvemos. Vamos ahora con un cover. Ben Longcliffe Soul llega ahora con su versión de esta canción, que es uno de los clásicos de los White Stripes. Aquí está Seven Nation Army. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido. En un día como hoy nació en 1906 Leonid Brezhnev, fue un dirigente duro, de izquierda brutal, falleció en el 82, murió muy joven. Este fue como el último peldaño antes de que se llevara a cabo la perestroika que hizo Mikhail Gorbachev y después complementada por Boris Yeltsin. Yeltsin se ahogó en su propio vodka. En un día como hoy, sin homenajes, porque estoy cansado de que esta chica nazca tanto, nació Edith Piaf, cantante francesa en 1915. En un día como hoy, Johnny Albino, cantante de Puerto Rico, en 1919. En un día como hoy, nació Lenny White, baterista, conocido por un millón de trabajos. ¿Qué vamos a oír, Edith? Pues vamos a recordar sobre todo dos cosas. El trabajo con Miles Davis, pero además... él estuvo en la formación más famosa de Return to Forever, que es una banda que básicamente tenía a los mejores músicos de jazz de la época. De hecho, en este caso, la formación era esta: en el piano, Chick Corea; en el bajo, Stanley Clark; en la guitarra, Aldi Meola; y en la batería, el Lenny White. Recordemos este tema que de hecho es el tema que le da nombre al disco que más vendió en la carrera de Return to Forever. Esto se llama Romantic Warrior. En un día como hoy nació Alisa Milano, actriz americana. Nació Paola Rey, actriz colombiana. ¡Qué belleza! De un negro azabache brutal en el 79. Jack Gyllenhaal, actor, productor y cantante, nominado al Oscar por la película Los Secretos de la Montaña, donde hace un papel supremamente interesante de gay. Karim Benzema, futbolista francés negriado en el Mundial por el entrenador porque es un sátrapa. En un día como hoy nació Maurice White. Emilio. Sí, un día como hoy nace en 1941 Maurice White, que recordemos fue el fundador de Earth, Wind and Fire. Digamos que fue el gran visionario detrás de esa banda. Él al final se tuvo que retirar de la banda porque duró 20 y pico de años con un Parkinson muy fuerte y de hecho al final falleció por causa de, obviamente, de cosas relacionadas con ese Parkinson en el 2016. Esta es una canción que no es original de Earth, Wind and Fire, pero sin lugar a dudas la versión más famosa es la de ellos. Y me parece que es uno de los mejores performances, por así decirlo, una de las mejores grabaciones que hizo Maurice White como cantante de Earth, Wind and Fire. Aquí está Can't Hide Love. Un gran regalo fue la entrevista que le dio al periódico ABC de España el Papa Francisco I. Voy a leer tres o cuatro preguntas y son muy bonitas. ¿Cree que la sociedad percibirá que la Iglesia finalmente está actuando con total decisión para cortar y perseguir los casos de abuso sexual? Él dice, el hecho de estar caminando en esto es un buen camino. Ahora no depende solo de nosotros que se logre o no se logre el perdón. Pero una cosa que quiero decir, hay que interpretar los problemas con la hermenéutica de su época, como hacemos con la esclavitud. En aquella época discutían sobre si los esclavos tenían alma o no. Es injusto juzgar una situación antigua como hoy. ¿Tiene alguna explicación para los encubrimientos de otras épocas? Es un progreso de la humanidad que se va haciendo cargo cada vez más de cuestiones morales que no tienen que subsistir. Tomar cada vez más conciencia. ¿No se siente frustrado cuando ve que se avanza despacio en esta batalla? Veo que lamentablemente es un mal muy grande y que a poquito lo estamos afrontando. Estamos dando estos pasos gracias a Dios, pero hay un punto de los abusos que para mí sigue siendo un misterio. ¿Cuál? La videopornografía con menores que se produce en vivo. ¿Dónde se produce? ¿En qué país? ¿Quién tapa todo esto? Allí habría que llamar la atención a los responsables de la sociedad. ¿Qué dice usted a quienes ven tambalearse su fe cuando salen a la luz nuevos casos? Es positivo que te escandalices de esto. Eso te lleva a actuar para evitarlo, a poner tu aporte. No me asusta, si la fe tambalea es porque está viva, si no, no sentirías nada. Imagino que por la mesa del Papa pasan cuestiones de todo tipo, que le obligan a tomar decisiones muy variadas. ¿Qué consejo dejaría a sus sucesores? Les diría que no hagan los errores que yo hice, punto, y nada más. ¿Hay muchos errores? Sí, sí que los hay. Llama la atención que ha elegido nuevos cardenales de procedencias muy diferentes que se conocen poco entre ellos. Claro, sí desde el punto de vista humano, pero ahí el que trabaja es el Espíritu Santo. Hubo alguien, no sé quién, que propuso que la elección del nuevo Papa se hiciera solamente con cardenales que viven en Roma. ¿Eso es la universalidad de la Iglesia? Papa Francisco, una cuestión delicada. ¿Qué ocurre si un pontífice queda repentinamente impedido por problemas de salud? ¿No sería conveniente una norma para estos casos? Y contesta el Papa. Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone, el secretario de Estado, y yo la firmé y le dije, en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia, ya la tienen. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero si se la di cuando era secretario de Estado. Pablo VI también dejó escrita su renuncia, así es, y Pío XII. Eso usted nunca lo había dicho, es la primera vez que lo digo. ¿Quiere que se sepa? Pero por supuesto, ahora alguien irá a pedírselo a Bertone. Deme el papelito, ríe, seguramente lo entregó al cardenal Pietro Parolin, el nuevo secretario de Estado. Yo se lo di a Bertone en cuanto secretario de Estado era. Mónica, un buen regalo. Un buen regalo, tenía uno, espérate, aquí... No me digas que tienes el mismo del Papa porque liquidamos el programa hoy y comenzamos grabados a partir de mañana. Muchas gracias. María Juliana. Bueno, pues... Cuento algo, yo tuve el privilegio de ver ese show en vivo en su momento. ¿En serio? Sí. ¿En dónde? En Newark, eso es en New Jersey. En New Jersey. Ese mismo. Ah, chévere. Pues esa misma serie de shows que cuentan ahí. Y de hecho, uno de los conciertos de Newark, que es el que va a ser parte de esa pues de ese relanzamiento. De ese relanzamiento, sí. Sí. Sí, es como una edición especial. Sí. Justamente grabado en diferentes momentos de esa gira. Maravilloso. Bueno, vamos entonces ahora con Maroon 5 y una canción de su segundo álbum, It Won't Be So Before Long, del 2007, número uno en varios países, incluyendo Estados Unidos. Esto se llama Makes Me Wonder. Pues un buen plan escuchar al absoluto cretino, al dios moderno de Elon Musk. Todos los días sale con una estupidez. Y la última fue que, bueno, hizo una encuesta y decidió que si la mayoría opinaban, volvía a recibir a los periodistas. Y los recibió porque el 59% dijo que por favor los reciban. Y hoy le dio por poner que si él se va a ir de Twitter, de esa vaina, ese es el cretino del siglo y es el dios falso e inflado del mundo, y que si él debía ir, si todo el mundo le contestó que sí. Y dijo, piensen muy bien con quién están jugando. Mónica, ¿tienes algún comentario? Pues es que él hizo una encuesta, él tuitea como un loco, o sea, cada vez que yo abro Twitter hay un tuit nuevo de Elon Musk. Yo ni siquiera lo sigo. ¿Por qué lees ese cretino? Ah, no, porque hay que estar en la jugada, ¿cómo no? Pero debe ser interesante. Es un poco, porque es súper intenso. Pero entonces lo que te iba a decir es que la encuesta era como si querían que él siguiera siendo el CEO. Se fuera, y dijeron que sí. El CEO, claro, el 59% respondió que sí y el restante pues respondió que no. ¿Y qué pasó? ¿Se fue o no? Exacto, esto te iba a decir. Si él tiene palabra, se te debería ir. Si no, ¿en serio? ¿Le importa un huevo? ¿No le importa? ¿Cuántas veces? ¿Qué dijiste tú, María Juliana? Por favor, ¿qué pasó con esta belleza de léxico de mi paisa linda? Pero eso no es una grosería. ¿Le importa un huevo? Huevo. Jaime, ¿cuántas veces él ha dicho cosas y no las cumple? Porque pues él hace lo que quiere. Pero tú, con esa boca prístina. Prístina, no sé. Esa boquita consentida colgada al cielo y dice que le importa huevo. ¿Qué huevo? Es eso. Aunque está bien, no, le importa. ¿Cómo se diría eso? Es que como más lo digo. Le importa un mejor eso. Rábano. Me parece que le suena mejor. Eso es muy abuelo. Un bledo. Un bledo. El bledo es como coloquial. No, le importa lo otro, pero. No, pero no lo puedo decir. Eso sí no lo puedo decir. Cero radial. Pero le importa un huevo, es muy delicada la situación. No, pero un huevito. Bueno. Un huevito. Bueno, pero yo quisiera que ustedes se expandieran un poquito, porque es que a mí me parece que ese es un dios de verdad que es un estúpido. Yo, o sea, lo que es siento un dios es que terrenal. Está jugando, yo no sé qué es, con la humanidad entera desde hace mucho rato. Y sabe el poder que tiene, sabe que cualquier cosa que haga, como ese poll, por ejemplo, como esa encuesta que hizo, y todo el mundo se desboca a responderle, es como que, ay, yo digo A y el mundo se mueve, claro, yo digo no. B y el mundo se mueve, ¿no? Qué cansancio, porque no le dejamos de parar bolas. ¿Te parece un poquito peligroso esa vaina? Sí, por supuesto, me parece que es un narcisista. ¿A ti, te parece un peligro esa vaina? A mí, claro que me parece un peligro. De hecho, es que me estaba acordando, por ejemplo, que cuando él dijo que iba a comprar Twitter, uh-huh, anunció que también iba a comprar una empresa de gaseosa, cuyo nombre no diré, pero era una empresa cuyo producto más famoso al comienzo dicen que tenía cocaína. Y él dijo que es que iba a comprar esa empresa y a ese producto le iba a volver a meter la cocaína. Me parece un peligro. No, es un tipo muy complicado. Bueno, niñas, ustedes que son como enfermillas de... de al que le importa un huevo. Por favor, María Juliana y Mónica, quisiera que hiciéramos un pequeño debate, porque ya la verdad, yo ya estoy... Puede ser una pregunta del cansado día, de este señor. Yo también estoy cansada. Pero sí, imagínate ahora, dueño de Twitter, es que no hay con qué, no hay trapito con qué cogerlo. No, y o sea, con el tema de que ya le volvió a abrir. ¿Y por qué no nos salimos de Twitter todos? ¿No les parece una generosidad? Algo. Pero sí. ¿Cómo interactuamos con nuestros oyentes? Y es como nuestro claro, canal. Pues a mí tú me escribes por WhatsApp y me dices, hola Jaime, tengo dolor de cabeza. Vamos, hacemos la que han hecho todos los músicos. Y es los que se han salido y dicen, listo, a partir de ahora nos pueden seguir en Mastodon o en Instagram o en lo que Instagram. Sea algo nos inventamos. No, niños, tenemos nuestra página de Facebook, que me queda es Twitter también. Y yo nunca escribo nada. No, yo tampoco tuiteo jamás, o sea, tuiteo pero una pues, vez si al me año quitan eso me toca es como irme como un nómada con un arpón, con una camiseta y calzoncillos y tirarme al fondo eso del mar. Sí, yo tengo menos seguidores en Instagram que en Twitter, a pescar pero... vainas. No, por eso no nos vayamos. Óyame, pero qué tipo tan complicado. Pero lo que dice Mónica es verdad. Si eres tan, si lo pusiste en serio, ¿por qué no te vas inmediatamente? Debería, sin duda. Y pones a tu mejor compinche y tú le dices qué hacer, pero te vas y cumples tu palabra. Puedes creer que dicen que nadie quiere ser el gerente administrativo. Nadie le ha aceptado, nadie le ha aceptado el puesto. ¿Quién va a querer trabajar para él? Han pasado hojas de vida. Pues un desastre. Óigame, ¿saben qué va a salir ya pronto? El veredicto de Harvey Weinstein en Los Ángeles. Uy. A él no lo van a meter otros añitos más, pero lo veo muy desvencijado. Bueno, pues Nico ahí me escribe desde el aeropuerto que el avión está un poquito atrasado y que aguanta otros arepasos. Ah, bueno. Nico fue un varoncito. Le tocó hasta las 4 de la mañana, pero tampoco le vamos a dar tanta bomba. ¿Y cuántas horas echó de vuelo? De Doha a Madrid son 6, pero el problema es que la conexión eran 11 horas más. Pero 12. Debe venir reventado, pobrecito. Pobre. Yo hablé con él y yo le dije, oiga, el jet lag que usted le va a tocar... Pero ni pero siquiera, uno en el avión, a mí no me parece que le vaya a tocar jet lag porque todos sus horarios estaban muy muy equilibrados con el horario colombiano, porque él trabajaba hasta altísimas horas de la madrugada. Gravísimo. No le tocaba. Cuando llegué a Bogotá, cuando llegué a Bogotá, el tipo llega y a las 6 de la tarde el tipo está en las 5 de la mañana. Sí, es que trata de algo hacer. ¿Algo así? Sí. O sea, el tipo a las 8 se acuesta y a las 11 se levanta, claro, y queda frito hasta el otro día. Pero él se acostaba muy tarde, estando en Qatar. Hora catarí, no importa, se acostaba a las 4 de la mañana. Pero es que por eso, imagínate, que sea mejor. Me confesó que se acostaba a las 7. Uy, no. Se sentaba a hablar con Guillo. Es que ellos tienen unas historias muy personales. ¿Tú te imaginas? Se sentaba a hablar con Guillo. Un poco más, pero tú no sabes la dificultad que es cuando tú te acostas a las 7 en donde estás. Uh-huh. Y en Bogotá son las 11 de la noche. O sea, para que ese man vuelva a dormirse una semana mínimo. Bien. Bueno, pero le va a tocar vacaciones. ¿Pero sabes para qué es eso? Eso sí. Te lo digo y tú me has dicho de esa droga. Rivotril. Rivotril. ¡Ah! Pero es que, sí, o sea. Hoy, eso con 2-3 gotas, el man, una semana se nivela. Pero termina con las manos dormidas cuando se despierta. No, igual es que igual se acostaba en la madrugada y sabía que el mundo ya había empezado, o sea, su mundo catarí ya había empezado, ya están despiertos, pues le tocaba como despertarse también hasta en la jugada. O sea, yo creo que no podía dormir placenteramente. Bueno. No, sigue. No, eso, como que no tuvo que ser fácil. Es que el tema es tu reloj Debe biológico. Trabajar todo el tiempo. Lo que queda afectado es tu reloj biológico y mental. Que eso es... Pero él estaba al aire viendo con nosotros. Yo creo que después salía al aire ni despiden después de los originales, ¿no? No. ¿No era así? No. Yo tengo que nos tiene que contar. Con él. Sí, él salía al aire con Guillo. El que lo entendió. Y tenemos algo pendiente de nuestros patrocinadores, ¿verdad? Claro que sí. Adelante. Vamos ahora con otro adelanto de nuestro especial navideño que se viene el 23. Y esta canción es una de las más importantes del repertorio de esta época del año. Composición de Hugh Martin y Ralph Blaine. Y quien la hizo famosa fue Judy Garland en una película de 1944 llamada Meet Me in St. Louis. Esta versión la hace Al Jarreau, con arreglos de un gran músico que ya falleció, de Clare Fischer. Esto se llama Have Yourself a Merry Little Christmas. Tu mamacita. Bueno, es como decía, Carter le decía, eso es mucha hembra. Pero dentro de las mujeres más lindas que hay actualmente, y es divina, y he visto las fotos que ya hay de ella, pero la vi con su madre en el estreno en Los Ángeles de su película, y la mamá es más linda que ella, pero Margot Robbie, ¿hay algo más lindo que Margot Robbie? La expresión espectacular. Esa cara, ese cuerpo, eso. Y todo. Y ya pues están saliendo las imágenes de Barbie. Eso uh-huh. me saca la piedra, por supuesto. La película de Barbie ya tiene 32 años. Y bueno, yo vi una foto de ella en su bikini antiguo con gafas negras. Divina. Y Ken es el señor Ryan Gosling, uh-huh. creo. Uh-huh. Sí. Que es un absoluto cretino. Pero ¿viste el trailer de Barbie? Sí. Uy, sale muy linda. Ay, yo no lo he visto. Sale espectacular. Y es como raro, ¿no? Como parte de las muñecas. Sí, el teaser. Es un teaser. Es un teaser, no un trailer, sí. Pues es el teaser trailer, que es un trailer que más o menos evoca el concepto de la película. Pero su madre se llama Sari Casier, de 65 años, y es preciosa. No, pues es que tenía que ser. Y estuvieron en la premiere. No, fue de Barbie, de Babylon. Ah. Que es la super película esta de Damien Chazelle, que pues está nominada a algunos globos. Oiga, pero me tiene un poquito impresionado, la verdad, como ser humano del cine, que este año es muy malo el cine, es pésimo. Sí, no hubo hueá que sacara la cara, ¿no? Que fuera como maravilloso. Pues vamos a verlas, porque es que yo, la verdad, yo vi los nominados al globo y yo me he visto varias. Pero me falta la de Spielberg, me faltan algunas, pero así que uno diga, Dios mío, ¿qué pasó acá? No, me da pena. A mí me gustó Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, ¿te acuerdas? Que a mí no aquí. Me gustó porque es el exceso del metaverso. Sí, yo la amé. O sea, quisiera, la recuerdo y de pronto me sueño ahorcándote en el piso, en la sala del séptimo lugar. No, offense, pero... Uy, no, además no entendí nada, es no, muy complicado. Es muy chévere. Yo, después de que vi pero la película... ¿Es chévere o muy chévere? No, es muy chévere. Muy. Yo traté, cuando vi la película, traté de buscar a Michelle Yeoh para que la entrevistaras. Pero en ese momento no está disponible. Esa sí me parece la mujer más increíblemente bella, elegante del mundo. Sí, es que ella viene desde Crouching Tiger, Hidden Dragon. Sí, perdón, ella fue... Es una película impresionante. Que hizo al lado de Shang-Chi, que es la película de este director de Ang Lee, que nos encanta. Ang Lee. De Ang Lee se ganó el Oscar a mejor película extranjera, ¿no? Sí, que la música. De idioma extranjero. Sí. La música era. Y la música es divina. ¿Por qué no buscas la canción? Es que justamente todo el pero búsquela en chino. En mandarín, en divina. Chino. Ya la busco. Búsquela en chino mientras hago el arepaso número 2. ¿Te parece bien? Ahí se fue. No, fresco, es que no hace parte de la de paso. Nico está conectado otra vez. Okay, vamos a ver. Lo máximo. Nico, Guillo. Bueno, hola, paren las bolas a esto. Los originales. El arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, ¿no? Pero el que no piensa, también. Quisiera buena suerte. Una aclaración porque el doctor, nuestro vicepresidente de producción, mi querido José Antonio Azúcar, me hizo una apreciación de lo de Mbappé, de los goles, y hizo un conteo mal porque quisiera... explicar que los goles de los penaltis para desempatar un partido no hacen parte de los goles de las finales del Mundial. Entonces Mbappé tuvo 3 en este y 1 en el de Croacia, pero los goles para desempatar no valen. No valen. Eso a Mbappé lo hace el mayor goleador de Mundiales de la historia, María Juliana. Me llamó mucho la atención. Y es una marca cortica, pero mira, te leo la lista. Y Mbappé tiene 4 y Zinedine Zidane tiene 3, Pelé 3, Babá de Brasil tiene 3, Ronaldo 2, Mario Kempes 2, pues es en función de los, y Lionel Messi tiene 2. Uh-huh. Eso es todo. Y lo, porque y lo Lionel otro... Y el otro récord fue que desde el año, desde el 1966, no se hacía un hat-trick en una final. Es que Mbappé hizo 3 goles antes de penales. Sí, en el 66 pasó eso, ¿verdad? En el 66, sí. ¿Eso fue Inglaterra? Sí. Ay, sabes que no sé el dato. Sí, exacto, sí, sí. Ya te busco. Bueno, haré paso. ¿Listo? Listo. Okay. Ojo con esta vaina, es muy delicado, pero voy despacito. De Inglaterra, sí, señor. Sí, era inglés y el que el 66 se robaron el mundial los ingleses. Les dieron un gol que no fue gol, acuérdate de mí. Ese que metió Messi en este partido de ayer, ¿te acuerdas que? El primero, el detrás de la línea, ¿te acuerdas? Sí. En el mundial contra Alemania, Inglaterra hizo un gol que pegó fuera de la línea y se lo marcaron como gol. Eso, o sea, que no entró. Nunca entró. Pero en esa época, bueno, fue uno de tantos. Era muy difícil príncipes. En esa época ver, porque me imagino que no había. No, no, ¿sí? No había bar, no había cómo repetirlo inmediatamente, no sé. Sí, claro. Fue uno de tantos príncipes que gobernaron Europa en el convulso final de la Edad Media. Si acaso se lo podría distinguir del resto por un pequeño detallito, le chiflaba empalar a sus rivales. ¿Qué? Ustedes saben qué es empalar, sí, ¿no? Muy horrible, sí. De ahí su sobrenombre, Vlad III de Valaquia. Es conocido en Rumania, donde está considerado como un héroe, como Vlad Tepes, es decir, el empalador. Sin embargo, en el resto del mundo se le relaciona con su patronímico, con su nombre de pila, con su apodo. ¿Cuál era el apodo de este señor que murió en 1476 en Rumania? El apodo de este señor que empalaba a sus víctimas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era conocido? Muy famoso. Hicieron películas de él. Todavía se habla de él. Es algo increíble. Ya contestó Nicolás Amparo. ¿Nos está escuchando? Sí. Sí. Es que él tiene doble voz, ¿no? ¿Tiene qué? Doble voz. De Orlando, Vlad el Emperador. Orlando, así se llamaba, Vlad el Emperador, pero no. María Juliana, Jack el Destripador. No, mi vida. Fue lo único que se me ocurrió. De Londres de 1900. Sí, bueno, pero por ahí va. No, no, estripar, mi amor, está 500 años después. Ya que el destripador fue real en Londres. Claro, pero eso es de 1890. Por allá, eso es, sí. Bueno, pero yo no llegaba. Sí, pero no es 1476. Ah, yo no sabía. Nicolás, Drácula, Mónica, Drácula, Chapó. Para Nicolás y Mónica. ¡Bravo! No sabía. Sí, porque hay un mito de Vlad, el emperador, que dice en Drácula. Y de vez en cuando. Drácula de Transilvania. Uh-huh. Orlando Limpio y María Juliana, desafortunadamente, un puntico negativo. Unito chiquito. Mónica. En los originales. Nicolás 6. Orlando. La correccional. 5, ¿qué pasó? Ibas en 0. ¿0? Correcto. Van 0. ¿Orly? Está al menos uno, que ahorita te dieron un punto, ¿no? Ah, ¿perdiste un punto? No, quedó limpio. Orlando no, limpio. No, en el pasado. Orlando en el pasado ya tengo. Sí, no perdió nada. Limpio. Porque Mónica puso 24, Orlando limpio. Yo lo salvé. A ver, ¿cómo va Mónica con el menos 2 y con este punto? O sea, es que no hicimos recuento del anterior, ¿no? No, porque estamos peleando. Dinos la verdad, no nos mientas. Mónica tiene menos 27 puntos. Uy, ¿qué? Estabas en menos 26, te pusieron un menos 2, quedaste en menos 28 y te acabaron de dar un punto, menos 27. Bueno. ¿Qué pasó, Moni? Es que Moni se disculpó por un tema de jaqueca. Sí, sigue. Ah, sí. Yo estoy en menos 13, Orlando en menos 1. y Nicolás tiene 6 puntos. No, Nico va increíble. Bueno, es la vida, es la curiosa vida. Nico, ¿por qué no te vas para meterte un menos dos urgente? Sí, Nico, chao. Nico, no seas chao. Ya está en lambón. Belleza, despegamos, ya, por favor. Pero que literalmente despegue el avión de Nico, ¿no? Bueno, Emilio, ¿encontraste la canción de Coco? Sí, sí, ¿cómo era? Coco Lee. Es una canción divina. ¿Ustedes vieron la película El Tigre y el Dragón? Sí, sí, divina. La primera, porque después hicieron... Es una divinidad que fue como la primera película de karate, de artes marciales, que se hizo con gran elegancia, ¿no? Con la que fue, es la que puso de moda el tema de que la gente volara en esas peleas, era eso, divina. Sí, fue. Es que Ali hizo mucha cosa. Él hizo después la vida del tigre, ¿se acuerdan que un tipo con un tigre en un barquito? Sí. Uy, no, ese tipo es un genio. Sí, y esta canción fue nominada al Oscar, de hecho, ahora que me acuerdo. Recordemos esto por Coco Lee en mandarín. Creo que el chelo aquí es de Yo-Yo Ma. A Love Before Time. Bueno, estafadora y cretina y majadera y todo lo que tenga uno que decirle a este personaje. Les voy a contar quién es. Ella se llama Pamela Cabanillas. Logró estafar a cerca de 7,000 personas con boletas falsas para Daddy Yankee. No sé si se acuerdan. Eso fue noticia. Salud. Entonces resulta que es Pamela, es la más buscada en Perú, pero la atraparon en España. Lo impresionante de esto es que esta chica tiene 18 años y no solamente copiaba QR codes falsos para crear boletas de Daddy Yankee, sino también lo hizo con Bad Bunny y con Coldplay. Entonces, obviamente, cuando pasaron estos conciertos, los tres que les estoy nombrando, la gente empezó a quejarse en redes sociales y ella, de majadera y de cretina, mandó un video en TikTok como: ya me les robé la plata, sí, yo los estafé y me voy del país. Pues la acaban de encontrar en España. Pero era como una influencer, o sea, tenía muchos seguidores. Sí, 18 años este personaje. Entonces a mí me dio rabia la semana antepasada cuando la vi, porque yo decía, no puede ser que esta vida haya estafado a tanta gente y no pase nada. Pero sí pasa. Resulta que el jefe de la División de Investigación de Estafas de Perú, un señor llamado José Manuel, señaló que la joven de 18 años compraba boletos legales y los podía clonar hasta 367 veces para su reventa. Por su parte, pues las autoridades peruanas señalaron que esta joven adquirió $500,000 a través de esa modalidad de estafa. $500,000. Y tras ser denunciada en las redes sociales... Yo hubiese pensado que más. 500, mentiras, no. No, es un montón de billete. Pues, además, tres conciertos y quién sabe cuántos más que no sabemos. Sí, sí, sí. Ella la denunciaron en las redes sociales, como les digo, esto fue un boicot así. La gente, como esta vieja, no sé qué, y ella riéndose, pues se fue hacia España. Entonces, luego de que se fugó, la policía del Perú informó que no pudo emitir una alerta roja sobre Pamela, que se estaban llevando a cabo como todas las diligencias, pero se conoció recientemente que Pamela Cabanillas, que es acusada de ser líder de una organización criminal, es decir, no es ella sola, esto es con otros culicagados también, pues la encontraron, la capturaron en España mientras robaba en una tienda de ropa. Claro, porque ella lo que decía era que toda esa plata que le había tenido era para comprarse cosas costosas y vestirse bien y tener carteras caras. Y se les reía a los que estafó en la cara. Entonces, mientras robaba en una tienda de ropa, la detuvieron porque estaba robando bajo la modalidad de tendera. Entonces, bueno, por supuesto que la detención de este personaje se produjo en Madrid. Ella estaba en H&M. Y el coronel, ¿cómo hace que atendera? Pues me imagino que se estaba haciendo de pasar por vendedora. O sea, llegó a H&M y dijo: necesito que me den trabajo, le dieron trabajo y empezó a robar. Ah, ya, desde adentro. Exacto. Entonces, nada, la cogieron pues ojalá le den mucho tiempo. Ya es una ladrona profesional y ya es mayor de edad. Cretina total. A la cárcel. Total. Esa es mi cretina. Bueno, Emi, ¿vamos con música? Sí, vamos entonces a continuar ahora con un supergrupo que fue formado por varios músicos muy famosos, como por ejemplo Mick Jagger, ya que hablabas de los Rolling Stones, Joss Stone, A.R. Rahman, Damian Marley y Dave Stewart. Ellos solo hicieron un álbum, Super Heavy, y esta canción del 2011 fue su primer sencillo, Miracle Worker. Oh, 4 de diciembre de 1997, la granadina Ana Orantes acudió a un programa de Canal Sur. Quería contar su vida. María Juli, ¿me oyes? Te oigo. Hoy está belleza de nota. Moni, ¿me oyes? Te escucho perfecto. Orlando, Nico, Emilio, ¿me oyes? Sí, te oigo. Tenía 60 años y 40 de ellos habían estado marcados por los malos tratos que sufrió de su matrimonio. Fue ella quien tomó la decisión de llamar a la televisión y sus hijos Franny y Raquel, con quienes convivía entonces junto a una nieta, los encargados de hacerlo. Varias veces se quedaron sin respuesta. No nos llamaban y ya nos decía que insistiéramos. Y finalmente el programa se llamó De Tarde en Tarde. Lo presentaba una chica de nombre Irma Soriano. Y nunca le pidieron que avanzara de qué iba a hablar. Solo allí, poco antes de empezar, dijo a la gente del programa lo que iba a contar. Lo siguiente es conocido en toda España. Algo más de media hora de entrevista en la que dio cuenta de más de media vida de palizas, de golpes, de patadas, de abusos, de silencios y de estrategias de supervivencia para defender a sus hijos. 8 hijos entonces, aunque la pareja había tenido 11. ¿Cómo vamos, muchachos? Vamos, vamos. Estoy asustada con ¿cómo lo que vamos, viene? María Julia. Sí, estoy asustada con lo que viene. Amor, no te preocupes. Paisita, eres consentida, colgada al cielo. Fue la primera mujer que denunció en televisión la brutal violencia de su esposo, que la cogía a patadas todos los días. ¿Qué opinas, María? Terrible. ¿Mónica? No, pues no, o sea... Pero te estoy esperando qué pasó con los otros 3 hijos. ¿Emilio? Y con los otros 2. 3. No, pues estoy a la espera esos también. Pero es que el que espera mucho no logra nada. Pero pues bueno, no esperen tanto que las notas. Imagínate una nota de Nicolás, no, una esperando, no. Y al final es una farsa. No, sí, exacto. ¿Tú no puedes creer que yo estoy en la misma? No, es una farsa, no. Jaime, no creo. Soy más serio, ¿no? Sí, un poco más. Solo 13 días después. Solo 13 días después de la entrevista. El 17 de diciembre los medios de comunicación recogieron su historia cuando su ex marido José Parejo la asesinó a cuchilladas. Ya, esa es la historia. No, pero eso es el infierno. Y están recordando que hace 25 años el ex marido de Ana Orantes la mató después de que ella contara cómo la maltrató en televisión. ¿Y cómo no la protegieron? Ahí está. Es que nosotros, el Estado español, no podemos tener protección para todo el mundo, María Juliana. Pues venga, pero que deberían. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Que debería, sí. Pero que garanticemos, no. No se puede. Si alguien tiene una mejor nota que esta, que cuente. Pues, Mónica. Mejor no, pero yo tengo aquí un... Pero es del metaverso, dime no, que no, sí. No, todavía no. Tengo unas, pero no. O sea, todavía no hay malandrines del metaverso. Sí, todavía no me entero de muchos. Pero malandrín, y que también es un poco como sucio, es el papá de Britney Spears, Jamie Spears. Sí, porque ese tipo es malísima persona, pésimo, ¿no? Es que no me la sé bien. Sí, sí, es pésimo, como claro. Como un guache, ¿no? Ese fue el que le controló la vida toda la vida. ¿Y tú sabes? Claro, pero además pueden creer. Le robó toda la plata y todas esas vainas. Sí, y pueden creer además que se está hablando con su ex yerno, que es el papá de los hijos de Britney, con Kevin Federline, y van a escribir un libro sobre paternidad. No. ¿Ah? No sé. O sea, no, Jamie, es que la paternidad es como tan metaversica. Además que es de Federline también, lo que le ha inculcado a los hijos de Britney es casi que odiarla, verla como una loca, porque los hijos de Britney no la quieren. Pues claro. No quieren estar cerca de Óyeme, ella. Óyeme, ¿cuántos hijos María Juli tiene Britney? 2. Uh-huh. ¿Y son muchachos ya adultos? Ya grandes. Pues adolescentes. 15, sí. 17 años, uh-huh. Una cosa así. Ah, ok, son metaversos. Jaden Federline tiene 16 años. Uh-huh. Y el otro chiquito, que bueno, no es tan chiquito, Sean Preston, tiene... O sea... 17 años, pues fueron muy seguidos. O sea, Emi, ¿qué edad tiene Britney? Yo la conocí de Britney 16. Debe tener en este momento 41, sí. Tiene 41 años. No es que lo estuve chiquita. Linda. No, yo llevé a mi hija Cristina a verla en una entrevista que le hicimos. ¿En serio? ¿La vieron? En la época de Baby One More Time. Wow, Cristina, hay fotos de Cristina mirándola. Y después la llevé al concierto en el American Airlines Arena en Miami. No. Con ella, los dos viendo a Britney y lloraba. No, pues claro, obvio. Hoy en día yo creo que la quiere coger a bofetones. Bueno, no. Qué injusticia las mujeres cuando crecen, ¿no, María Juliana? Lo que pasa. Qué injusticia uno de amar a una persona y ser su ídola, odiarla. ¿Pero por qué la odia? No sé, a los dos años. Ya creció, Cristina tiene. No, pero una cosa. No voy a delatar la edad de mi hija, pero tiene 25 años, ¿es? No sé. No, pero una cosa es pues que la odie porque otra cosa simplemente que le dejó de gustar. Claro, exacto. No, de hecho es que yo sí fui testigo de todo eso. A los dos, eso fue en la época de Baby One More Time. Al año y medio, que fue cuando se puso, digamos, con una imagen más sexual, ahí fue que mi hermana empezó a detestarla. Toxic. Cuando, es que Baby One More Time. For You. Es que Baby One More Time fue su primer éxito. Que salía colegial. Era colegial, como toda. No, pero es que yo me acuerdo de la época. Yo me acuerdo perfectamente. No, pero yo la llevé a ella y hay una foto de ella mirando a Britney y después la llevo al concierto yo solo. No. De hecho, Britney me firmó el disco de Baby One More Time a mí. Óyeme, y después al año, pues no, Cristina, si tú le pones a Britney, no sé qué podría, no podría pasar con ella. O sea, me encanta Britney. No, pero es que uno, pues, yo creo que uno tiene que tener un recuerdo lindo de sus ídolos, no importa qué pasó. Pero mira, hay una frase que tenía Kurt Cobain. Que las mujeres son muy complicadas. Yo insisto en que si tú tuviste una persona que fue tu adoración y fuiste y le pediste un autógrafo, ya, eso es suficiente para quererla toda la vida. Yo creo en eso. Sí, a mis ídolos yo nunca los he bajado de pedestal. Sí, pero no, las chicas son un problema, es que las chicas son confusas. Depende, yo les iba a contar la frase de Kurt Cobain que dice, es mejor no conocer a los ídolos. Es mejor morirse que apagarse lentamente. Y tiene en cierta medida No entendí razón. La frase en este contexto que hablamos, ¿qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, le pasó un poco a Michael. Michael ya estaba muy mal, Jackson, ¿no? Estaba muy mal, mi amigo Michael, Mikey, y él ya estaba muy mal y no lo estamos viendo viejo, vuelto nada, en bastón, o sea, estaba enfermo, pero se murió como, no en un buen momento, pero Michael Jackson, en un hype, estaba arriba. Como David Bowie. Claro, él también. Y como Karl Lagerfeld. El de Chupet. Claro, mueren en punta. Callaos. Mueren en punta. Pero no. Que no mueren no. Cuando están ahí abajo. Entonces, no, Madonna, me pasó con Madonna. ¿Qué tiene que ver esto con Britney Spears y mi hija? Debe haber muerto hace 13 años. No, no que se haber muerto, pero que no ha tenido una buena necesito caída. Necesito que María Juliana me lo explique porque es que, no, es, que yo es otra historia. Es una niña que va a un autógrafo y que después la odia. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pues que la odia porque ya no la admira, porque ha cometido una serie de errores con sus fanáticos. Una pregunta. ¿Tú crees que Britney está de capa caída a la muerte ya? No. Lo que están diciendo es que la odió desde que se volvió un símbolo sexual. Ya no le gustó esa parte. Okay. Como que su filosofía. Pero estaba en el top de su carrera. Ya entendí. Es que Britney... Vinía a toda la talla para ser un símbolo sexual. O sea, tampoco es que uno tiene ese cuerpo y esa cara para esconderse y meterse en un convento. Sí, ¿sí? Más sexual, o sea, que seamos serios. For You, o sea, vestida colegiala con la falda de aquí. For You será. Y perdón, no quiero sonar como crítico porque es que ya hemos aprendido que gran parte de lo que pasó con Britney es que la sexualizó todo el mundo. Claro. Y eso, y bueno, Carl Troller, por ejemplo, veía a Britney y decía, Dios mío, ¿para dónde cojo? Sí, es un señor de 60 años. Claro, es el colmo de la verdura. Pero ahorita yo la veo pero en sus redes sociales con su viejo verde. Yo la veo con su maquillaje corrido. Siempre. Y digo, no, pero no entiendo. O sea, si era tan espectacular, ¿por qué decayó así? Pero sí se trazó un poquito mal, ¿no? Se fue un poco lejos. Muy mal. normal. Que es, o sea, Moni, antes está viva. ¿Tú sabes lo que es vivir 13 años sin ningún tipo de libertad? Y con pepas, además. O sea, tomando muchas medicinas que le obligaban a tomar. Ah, bueno, está bien. No, yo también la amo. Solo les quiero decir, o sea, pues, que a veces me impresiona antes verla. Está medio cuerda. No, a mí me cae súper bien por esa experiencia que tuve de llevar a mi hija a que entrevistara a Britney Spears. No, además, que le tomara una foto. Además, era una entrevista que fue súper linda, gente, con el programa Stars. Era linda, era chiquita, tenía 16 años, Emilio, 17. 18 años, sí, la época de Baby One More linda. Time. Y pues yo tengo un recuerdo enorme porque es que yo la vi y mi hija, hay una foto súper bella. De hecho, a mí ella me linda firmó que deberías de ponerle a mis amigas de la mesa. Pues no voy, voy a ver si la encuentro porque Cristina linda. Le da vergüenza y borró eso de sus redes sociales. No, pero ¿por qué? No, que tú se la mandes a no sus WhatsApp privados a ellas. No, es que yo no la tengo. Ay, cachas. Voy a ver. Bueno, conclusión. Conclusión. Lo que no entiendo es cómo una mujer pasa del amor al odio tan profundamente, pero no es esta historia, sino todas. Y sí sé, y sí entiendo que vimos a una Britney totalmente desamparada y destruida y con el rímel totalmente sí, vuelto pedazos. Eso es verdad, eso es correcto. No, y unos videos muy bizarros, muy raros, muy raro. Es muy raro, exacto. No sé, muy raro. Por ejemplo, me pasan, ¿saben con quién? Con Nelly Furtado. Que me parecía espectacular así, y de pronto se desapareció en redes sociales, dicen que porque se engordó, ella no quería salir más como a la luz pública, y yo digo, pero ¿por qué si tenía así tan buena música, por qué no otra vez? Pero no, uh-huh. Pasa, no sé. Pues, es que Nelly, pues, ya dejó de ser comercial. Ay, pero lo canta increíble. Pero qué no importa, o sea, Nelly Furtado era chévere. Muy chévere. Bien chévere. De yo hecho, una canción de con Carmona, con vamos a buscarla. Super bonita. Vamos a buscar la canción de Carmona. Y le iba muy bien con los Carmona features. Es súper bella, linda. Wow, sí, no, ella es tremenda. Bueno, pues esa es la vida. Sí, hombre, no, increíble, no sé, la gente... Pero Britney no se mejoró un poquito, pregunto, niñas. No. ¿O quedó en la frita? Ella quedó sí, frita. Ya quedó muy frita. O sea, del combo entre Paris Hilton, la otra no, pero amiga es que Paris estaba. Hilton, ¿te acuerdas? Es una, es una chica con bastante la que avanzada. Nicole Richie, pero la que fue actriz desde chiquita, no, se me acaba de ir. Lindsay Lohan. Ella ahorita está regia. Pero está regia. Está hoy en día reventada. No, se ha mejorado. Sacó una película. Ha mejorado, está regia, está actuando, está trabajando. Es muy buena actriz. O sea, está recuperada, digamos. Ella hizo una película con esta chica Jamie Lee Curtis, uh-huh, que se cambia de personalidad. Freaky Friday. Muy buena. Ajá. Claro. Creo que es la mejor película que hizo Lindsay Lohan. No, pero Mean después Girls. Lindsay se fue lejos, ¿no? Emilio, ¿cómo se llamaba la película de Jamie Lee y Lindsay Lohan? Freaky Friday. Pero la que se volvió realmente icónica de Lindsay Lohan es una que hizo después con Rachel McAdams y Tina Fey, que es Mean Girls, que se volvió una película de culto. Sí. Uh-huh. Y la es más buena. Grande, ya adolescente. Tremenda, es una gran comedia. Sí. Preguntaba, es que... mi amor, tiene esa adolescente. En esa época era adolescente. Sigue adolescente esa chica, hola. Recordemos que la película que ella la hizo famosa era una película llamada The Parent Trap, con Dennis Quaid y Miranda Richardson, en la que ella hacía de gemelas. Ella hacía doble papel. Sí. ¿Cómo era que se llamaba? Juego de gemelas, muy se llama buena. En español, de Disney. Ella es muy buena actriz. Ella de chiquita, de 10 años. Pero una pregunta, ella tenía su swing atractivo. Sí, se volvió claro, un absoluto bagre. Ya está de regreso a la normalidad. Busca y verás que otra vez está guapa. Nicole Richie. No, yo no busco. Yo ya no busco bueno, nada. Bueno. Moni, busca por mí. Bueno, yo la estoy viendo en este momento. Y es que además vi la peli porque puso en sus redes sociales. Pero preguntabas cuando estábamos contando el parche que salía Britney, sí, que era Paris Hilton. Era Nicole Richie. Es la hija de Lionel. ¿Cuál es Nicole Richie? La hija de Lionel. Entonces, y parcheaba las cuatro. Y era bonita, creo. Linda, yo, ¿no? Linda, se volvió diseñadora de modas. O es diseñadora de modas. Es mi impresión. Pero también se metió en un parche adoptada, raro. Adoptada, sí. Adoptada. Sí, ellas cuatro salían. Lindsay Lohan y eran como las amigas de rumba. Exacto. Pero eran Britney Spears. Y eran un desastre. ¿Y cuánto de droga fue eso para ellas? ¿Mucha droga? Mucha, tenaz. Mucha droga. Mucha droga. La droga no digo tomarse un Ativan, tomarse unas pepas. Drogas alucinógenas, sí, o mal, seguramente. No, tu CBD. Mucho licor. Un Molly, lo que llaman el Molly, que es la locura. Que es éxtasis. Oye, y mucho licor, no, pero más y mucha avanzado. Rumba, y mucha fiesta. Claro. Y bueno, no creo que hayan llegado. Y cocaína, obvio. Seguramente. Pues trago, cocaína, tum, fiesta, remates, más, y así. Óyeme, les puedo recomendar una serie que estoy altamente impresionado. La primera parte no fue tan buena. ¿Cuál? Pero la segunda es increíble. Es muy sexual, muy chévere. White Lotus, les he dicho de todas las maneras. Sí, es verdad. Ya HBO Plus. Mira, es una serie muy, muy buena. Pero la primera, yo pensé que era el tope de la línea. Pero la segunda, y es muy girly, ¿oyeron? Pero la segunda es, la primera es en Hawái, en ¿cómo se llama Emilio? ¿Wailea? No me acuerdo. La primera es en Hawái, en Hawái. Y la segunda es en Sicilia. No. La segunda es una pieza increíble. Pero mírala, Juli, es que es muy sexy, muy girly. Claro, la segunda es puro sexo y muy gay. Pero la primera es increíblemente gay también. Pero es increíble la película. La primera es en Hawái, Emilio. ¿Wailea? Me acuerdo. Pero es que estoy tratando de ubicar cuál película. Me perdí, perdón. No. El sitio que alguna vez estuvimos en Hawái, ¿cómo se llama? ¿Waikiki? ¿Wailea? Waikiki, no. Eso no. Es en... No. Bueno, olvídalo. Es un bar. Y la segunda es en el hotel más bello del mundo, que se llama el... caramba. ¿Cuál? Belmont. ¿Belmont de Copacabana Palace? Que no, que es en Sicilia, brother. ¿Qué pasa? Sicilia. Bueno. En Taormina. El Timeo. Belmont Timeo en Taormina. Yo les recomiendo que miren esa serie porque la verdad la primera me pareció espectacular. Okay. Pero la segunda es de muerte lenta. ¿Oyeron? Bueno, listo, vamos a verlo. Ya que vamos a ir a vacaciones pronto. White Lotus. Está nominada a no sé cuántos globos de oro. Hay que verla. Hagan caso. María Juliana, te va a encantar. Me la voy es a ver en Es súper positiva, es súper chévere. Porfa. De una. Es HBO Plus. ¿Se llama más? ¿HBO Plus? No, HBO Max, creo. Eso, HBO Max. Vean esa vaina. Muy buena. Bueno, Emilio, ¿qué canción tenemos de Nelly Furtado? Por es favor. Que me acordé esta canción. Hemos pasado por todo Hollywood. Me acordé de esta canción. No, es que me gustan los programas así, naturales. Sin tanto libreto, eso es muy harto. Me acordé de esta canción que hizo Antonio Carmona con ella, que es un tema que de hecho fue compuesto por ellos dos junto a Julio Reyes Copelo. Uy. Talentosísimo músico productor colombiano. De hecho, hermano de Gabriel Reyes, sí. Que fue durante muchos años el presidente de RCN. Amigo del alma, ¿no? Claro que sí. Y esta canción linda, esto se llama El Camino de los Sueños. Moni María, señor director, otra forma sutil de Napoleón. Por Messi sí, por los argentinos crecidos, picados, cretinos no. No entiendo por qué tienen que regalarles penaltis y le ayudan el VAR. Gracias, gracias. Afortunadamente pusieron a Margot Robbie como Barbie. Con esta moda de diversidad de puro milagro no pusieron a Beyoncé, Rihanna o Janet Jackson. Nota, María Juliana. Está muy bueno, es verdad. 5-8. Hola, muchachos. La verdad sí fue un buen partido que nos hizo olvidar de todo. Bueno, yo sí quisiera gastarnos un tiempito, por lo menos con María Juliana. Yo no sé si a ti te gusta el fútbol, Moni. Lo vi la final porque... Pero bueno... María Juliana, ¿cómo te pareció el partido? A mí el partido me encantó. A ver, hasta el minuto como 70 y pico. Dime, es que tú sabes de deportes, haces deportes todos los días, entonces quisiera oír tu opinión. Pues mira, al principio, bueno, cuando Argentina anotó los dos goles, iba ganando, perfecto. Llegó un punto en que me aburrió un poquito porque en el partido no estaba pasando como mucho. Francia no estaba por ningún lado, Argentina los tenía bailados. y hasta el minuto como 70 y algo, me parece que fue que el partido se puso muy bueno después de ese segundo tiempo, cuando ya Francia como que salió conectadísimo, enchufadísimo a jugar el partido, y ya cuando Mbappé mete los dos goles, se volvió una locura de lleva y traiga ese partido. A mí me gustó mucho, sobre todo la segunda mitad. La segunda mitad y la adición, ¿no? Porque recordemos que tuvo... Muchísimo, yo los veía y corría. Tiempo y, extra. Y el tiempo era como ciento no sé cuántos minutos y yo... Claro, porque tesos. A los 90 minutos quedaron empatados y como es final, que hay tiempo extra. Echaron, qué mal está. Otros 10 y 10 más. Otros, o sea, dos tiempos echaron, de 15. Por eso, ¿no? Se echaron 30 más los 90 más 20 más, ¿no? Más la adición. Ojo. Muchos berracos. Fueron más 20, la adición. ¿No? Fueron sí, como 18. Sí, sí, sí. No, el partido es muy fuerte. Sí, muy fuerte. O sea, fue muy emocionante. Me parece que si hubiese, yo lo decía anoche en el programa, como que, en mi opinión, ¿no? Como que si el partido hubiese quedado como está, como iba el primer tiempo, bueno, sí, campeones, pero no hubiera tenido, como que fue mucho más emocionante haberlo sufrido como lo sufrieron. Pero podemos ya pensar que Mbappé es el jugador más increíble que hay en el mundo. Yo creo que sí. Ese man es muy crack. Muy crack, estar casado muy con... Muy crack. Está casado con una travesti, ¿no? Tuvo una novia. Tuvo una novia travesti. Pero ya no, ya tiene una novia. Ah, ¿sí? Ok. Pero no travesti. No era fluida. Necesario recordar su fluidez. No, es que ¿okay? A mí eso me te impresiona. Te pido el gran favor de que no recordemos lo fluido que es Mbappé. Y se le nota, ¿no? Es que yo lo veo y solo pienso en su pareja. Donatello. No, pero es que míralo solo sin la pareja y lo ves y es, sí, ves claro, fluido. Lo ves, no. Exacto. Pero que a mí me parece lo malo. Totalmente flujón. A mí no me parece. Pero un poquito sí. Bueno, ayer estaba viendo, ¿te acuerdas, Jaime, que hubo una polémica tenaz porque el Real Madrid lo quería? Y él sí, como que les mamó gallo y como que sí me sí, voy, sí me voy. De gallo. Y finalmente firmó de nuevo, renovó con el PSG y en el Madrid lo empezaron a odiar. Pues ayer me estaba viendo el Chiringuito, que es un partido, pues ese programa importantísimo del madrilismo en España. Y decían, Florentino, échale tierra, Florentino el presidente del Real, échale tierra a lo que pasó y ficha a Mbappé. Claro. Ficha a Mbappé. Perdónalo. Sí, perdón. Tranquilo. Pero pues no, pero ya está firmado. Claro, él ya renovó, pues me refiero a que busque la posibilidad de traerlo en el futuro. Pues que Mbappé tiene 23 años, Jaime, tiene muy mucho fútbol joven, por delante. Sí. Claro, súper joven. Se nota. Pero muy fuerte, muy el segundo gol de Mbappé, el segundo fue tremendo. Tremendo, fue tremendo. Es que es tremendo un jugador como Mbappé hacer 3 goles en la final del Mundial y no ganar. ¿Y qué pasará con aquellos que se comen los penaltis? O sea, no los boicotearán. Puede pasar. O sea, no los boicotearán. Hicieron como, lo correcto suya, que no hizo Brasil, no, que es lo que a mí no me duele mucho. Yo siempre pienso en uno ellos. Uno tiene que salir con las estrellas a patear los penaltis. Dios, y Brasil salió con Rodrigo y se les acabó el mundo. Semejante equipazo. Y ponen a Rodrigo, que es de la titular de los fluidos, ¿no? Tenemos la selección ya completa. ¿Ah, sí? Rodrigo, ¿y cuándo la vas a En Brasil hay anunciar? 5, ¿no? En Brasil hay 5. ¿Cuándo la vas a anunciar? Mañana Nico si podrá, pues porque como vive cansado todo el tiempo, ¿quién lo mandó pero allá bien, hasta Qatar? Un viaje durísimo, tiene derecho a estar cansadito. Pero ¿quién lo mandó hasta allá? Pues estaba trabajando, o sea, organización. No, pero ¿quién? Pero él puede decir, la yo no puedo ir allá, yo, no, yo me siento enfermo. ¿Cómo? Es como si, no, es como si con Emilio nos mandan a cubrir un festival y decimos que no, que estamos enfermos, no, pues es lo que nos gusta. Es que Nico en el fondo de su corazón quiere completar mundiales. Por eso, o sea, claro. A un periodista deportivo lo que más sueña en su vida, exacto, es tener tantos mundiales. ¿Cuántos lleva Nico? ¿Sabes cuántos tiene Guillín? ¿Cómo? 3. ¿Y Nico? 3, 2. Ah, fue y a Guillín Guillo todo delicadito. O sea, Guillo fue a Brasil. A Brasil. Brasil, Rusia y este. Y Guillín, Guillín. Y Nico a Rusia y a este. Tiene 2. Nikin. Tiene 2, yo pensé que tenía pareja, más. ¿Sabes? Que no me... ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Te pareció lo máximo? Ay, no digo... No, me parecieron medio flujos, pero bien. Óigame, pero no, es que es muy importante para un periodista deportivo ir a un mundial. Claro. Entonces Nico lleva 2, pero ya está muy cucho para tener 2. Sí, pero es que, o sea, el tipo no pasa de 4, o sea, él no tiene más vida, es muy verdad, difícil. Es verdad, no más de 4, no, sí. No, está él cae. No, él cae, no, ¿para dónde era? pues según tu teoría, es no, mejor ¿cómo morirse como es que no, dígase, o sea, en 8 años se fue. Morirse parado, ¿qué es? Un poco de 8 años en los manicos de Bullhorn. No, no digas eso. No, ¿qué, no, contaron? No, ¿qué contaron? ¿Qué contaron? Los, ¿hoy los viste? No, no, todos? Muy bien, estuve con ellos, hablé con ellos. ¿Pero los viste desvencijaditos o no? ¿Pasaditos? No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Bien. Energético tan. Bueno, él sí, es que la verdad yo creo que el tipo sí le tocó muy pesado. Sí. Es que digamos que yo lo he hecho mucho tiempo, entonces yo me acostumbré hasta las 3 de la mañana un poco de meses. Pero Nico, hasta las 4, ese tipo parecía un papel, o sea... ¿Está muy flaco? Pobrecito. No, ¿sabes qué le vi? Una barba antigua, blanca. No sé, como de pintor. No, no, no, el tipo parece, en serio, un Papá Noel pobre, que me da mucha tristeza. Un náufrago. Un Papá Noel pobre porque no tiene barriga. Pobre porque tiene partes de la barba negras, entonces es delicada la situación. No, no, no. Papá Noel tiene la barba blanca, ¿me equivoco o no, Emilio? Uy, sí. Pero no tiene parches negros. No, no, no. No, no, Papá Noel. Yo creo que él está destinado a descansar un tiempo. Bueno, la ventaja es que a partir del jueves, no, el jueves no. Jueves y viernes tenemos unos programas espectaculares. A partir del lunes tenemos los mejores programas que se han hecho en la historia de la radio. Pero bueno. No, pero bien, bien, bien, bien, bien. Pero muy, muy cansados. Es que, pues claro. Imagínate, tú, hacer tú un viaje y llegar aquí es que tienen que y esperar una conexión 12 horas. Es que los trataste bien, por lo menos los atendiste. Ah, no, yo creo que Jaime es buen anfitrión. Como corresponde, pero no de la manera que ellos querían en su estilo nuevo de vida. Los atendí con unas picadas y cosas, pero lo que ellos querían, no tengo la capacidad, no, no soy el... O sea, no estoy tan fortalecido, ¿me entiendes? Te entiendo. Pero si me dan la oportunidad con más fortaleza, los atiendo a los dos sin ningún problema. Ah, bueno. No sé si entendiste o te lo explico. En otra pasadita, en otra pasadita. Entendió. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos echamos el último arepaso? Bueno, vamos. Al paso, darle prisa. Hágale, mija. En vacaciones ponga a jugar sus tarjetas de crédito de Davivienda y gánese. Párenle bolas a este arepaso. Y Nico está ahí conectado. ¿Todavía? No, no ha salido. No ha salido. No, pero pues se quedó, ya que se quede allá. Que no venga. Mitzi nunca se quitó. Arranco. Mitzi nunca se quitó el anillo de esmeraldas mientras Frank, su esposo, vivió. La gema era una pieza octogonal de un verde intenso. No demasiado claro ni demasiado oscuro. Era el recordatorio de su amor, pero también de un suceso ocurrido hace más de 400 años. El tesoro que Mitsu lucía en el dedo anular de su mano derecha, 5.27 quilates, la historia de la caída de un imperio, del fracaso de un rey, de la codicia de un comandante, de la muerte de un hijo en una misión liderada por su padre. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿O muy difícil? Muy confundidas. Vamos. En menos de 3 años, esa esmeralda única del siglo XVII pasó de estar en el fondo del océano en algún punto de los Cayos de la Florida, en donde en 1622 se hundió el galeón de Nuestra Señora de Atocha, y el marido de ella, de Mitsu Perdue, gastó $8 millones para sacar el tesoro, incluyendo esta piedra colombiana, una esmeralda colombiana, venía en ese avión, en ese galeón, perdón. Bueno, la señora, durante 34 años propietaria y guardiana de esta gema, pues decidió que ya no más, que ella quiere ayudar a Ucrania. Hágame el favor, esta cretina, pero no importa. Y dijo, bueno, la vamos a subastar, la puso en Sotheby's. Y hombre, la vendieron, 5.27 quilates, esmeralda de hace 400 años del galeón Atocha. ¿Cuánta plata pagaron por la esmeralda de la millonaria? No es lo mismo que un diamante, ¿no? Para que no se van a enloquecer. Nico ya contestó. Pero ese Nico está pues on fire. Pensé que ya estaba volando. ya se iba llamando que estaba agarrando el avión. Menos uno para Mónica, menos uno para María Juliana Correa. En los originales. Y los demás pasan en las sombras. La correccional. Yo puse. No, ahorrando 8 millones, Mónica 190 mil. No. María Juliana 10 millones. Entonces, ¿por qué menos uno yo? Es para arriba y para abajo, mi amor. Por eso, y Orlando puso 8. ¿Y tú 10? Sí. Es que la respuesta es 1.2. Ah, ¿cuánto puso Mónica? No, yo fue la que más. Y Mónica 190 mil. Y Nico 3 millones. Ah, muy barato. Sí, está barato, es verdad. Menos uno para Mónica, muy barato. Y menos uno para María Juliana, muy caro. Bueno. ¿Cómo queda el arepaso? Moni queda con menos 28, yo quedo con menos 14, Orlando queda con menos 1, igual. Y Nicolás, 6 puntos. Bueno, Nico, les mando un gran abrazo y les pide mucho cariño y que él mañana las atiende de rigor, como me pidieron que atendiera a los otros dos, pero es que no tuve la fortaleza, es que soy un poquito débil. Está bien. Bueno, muchachos. Lo esperamos con ansias, la verdad. Terminamos así los originales hoy. Nos quedan dos programas hasta el miércoles. Uh-huh. Eso no quiere decir nada, ¿no? No, pues. No. Es que uno va pensando que el año ya se va a acabar. Y a las 8 en punto, el sabor de la noche. Y muchas gracias. Y Emilio, pues si quieres pongamos una cancioncita para finalizar esto, ¿no? Listo, claro. Entonces los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto vamos con un éxito de Dr. John, Right Place, Wrong Time.